Recuerdos imborrables al oír esta canción. Try.

about my generation. Get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Las superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Yeah.

otra obra maestra en la esencia.

en la esencia. Vamos al año 1981, fecha en la que fue fundada la banda estadounidense Slayer. El tema a continuación pertenece a su quinto álbum de estudio de la banda en el año 1990. Fue el último disco donde participó el baterista Dave Lombardo. El video fue grabado en las pirámides de Egipto, un poco antes de la Guerra del Golfo. Y el tema es Season in the Ends. ¡Metal Manía! We'll be right back. yourself and let your mind go. Frozen eyes stare deep in your mind as you die. Close your eyes and forget your name. Step outside yourself and let your thoughts drain as you go insane, go Ya para finalizar, los dejo con la banda Ginger y la canción Pieces, perteneciente al tercer disco de la banda en el año 2011. Este sencillo los catapultó en las redes sociales a nivel viral debido al cambio radical vocal. Una voz limpia y esa transición pasivo-activa en la atmósfera de la canción. Una característica que se volvió llamativa por ser su cantante mujer. El metal más demoledor está aquí, en la esencia. Suffering with smile, I drew a different reality.